Empieza el microondas, tu radio recombustión. El microondas, tu radio recombustión. Hola Mindango, soy Dani González, bienvenidos una semana más a El Microondas, el programa Recombustión de las Ondas Ciberneras. Hoy es sábado 10 de marzo, bonito día, hace hoy para emitir señal de vida en directo para Alicante, sí. Desde 104.6, aquí en la región de Murcia estamos en el 103. ¿Dónde estamos? En el 93.9, es que me lío, como hay Cartagena ahí, bueno, yo digo... La PIC, que son Alicante y Murcia, como cada 7 días, aquí que nos encontréis nuevamente a los zanguangos habituales dispuestos a llenaros esos oídos tan preciosos que tenéis de curiosidades del universo. En el microondas de hoy, 21 de la segunda temporada ya, os traemos, pues lo de siempre, noticias con sorpresa dentro, repaso histórico de anécdotas interesantes y nos sumergiremos de lleno en todas las curiosidades que nos deja el universo, ¿no? La vida, la ciencia, la tecnología, en definitiva, amigos, la sociedad. Todo esto de la mano de una generación Pixel, como digo yo, mucho más anterior a lo Cormiti, y que empiezo a presentar desde ya, en primer lugar, a mi izquierda, con un peso pluma de 89 kilos. Sí. Perdi, hola Perdi. Dani. What's happened to you? El genio consiste en un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Y que es un genio. A partir de hoy voy a empezar todas las semanas diciendo una cita, Daniel. All right, me parece. Y aparte de eso, ¿qué nos traes? A ver. Os traigo noticias, Dani. Bueno, quiero saludar a todo el mundo que nos está escuchando en la zona de... Sobre todo en la zona de Elche, de Alicante. También en la zona de Murcia. Y la gente que nos está escuchando por internet en pulsarradio.info. Y os traigo, Dani, pues noticias. Os traigo una Wikipedia sobre comida basura. Junk food, Dani. Y luego también os traigo pues, muchas redes sociales y tal. Estoy contento por la gente que... Por el Twitter Star que viene hoy, porque mola. Y bueno, eso es lo que voy a hacer. Tiene una perilla que ni te la imaginas. No la he visto todavía. Ya la verás. Ya la cagaré ya. Otro en Discordia es Santi. Hola, Santi. Otro. No se te oye, Santi. Ahora. Es que soy muy tímido. Hola, hola. Hola, hola. Yo. Pues mira, chicos, traigo muchas cosas interesantes para la gente de a pie, como la ciencia. La ciencia. Es ese desconocido, ese extraño desconocido que la gente no quiere informarse, pero es, cuanto menos, inquietante. Traigo también, por ejemplo, una palabra última, ¿cuál era? Es verdad. Inquietante. Inquietante, vale. Inquietante. Y que tanto. También traigo noticias deportivas. Por ejemplo, ¿vienes con el poste? Por supuesto, y traigo la curiosidad eterna de dónde viene la primera ola. La primera ola humana. Humana en los estadios. En los estadios de fútbol. Cuando va ganando 7-1 el Barça. Ah, vale, muy bien. Y también traigo a mi amigo Aitor, que ha hecho una canción para las mujeres, al Día Mundial de las Mujeres, que fue el 8 de marzo. Sí. Dice que con eso seguro que va al estrellato. Esta semana, Santi, ha sido el Día Mundial de la Mujer, de la Felicidad y del DJ. Que por lo tanto una mujer DJ que sea feliz, vamos, que se lo habrá inflado a regalitos. Chicos, ese hombre que viene siempre con sus 5 minutos dormidos, ¿llegas a 5 minutos hoy y qué? No, ¿sabes cuánto he dormido hoy? Nada. 5 medias horas. ¿5 medias horas? ¿Qué te parece? A trozos. Es bastante. Iba a decir que había dormido 5 litros y había salido 5 horas. La semana que viene cuenta los cuartos de hora y así parece que... Vale, la próxima mamá, la semana que viene dormiré un montón. Bueno, Ike, que es el hombre encargado ahí de beber su Red Bull y de manejar los botones de aquí de la nave. Y ya sabéis que estamos en Twitter, @elmicronda_, para que nos escribáis lo que os dé la gana a lo largo de estas 2 horas de programa radiofónico. También desde Facebook, ya sabéis que nos encanta que pinchéis ese botón de me gusta, ese del dedito famoso. That's the way. Eso nos encanta. ¿Qué más? Podéis descargarlo desde el programa a lo largo de la semana en elmicrondaradio.com. Y desde iTunes, iVoox, nos buscáis ahí con vuestros ultra mega móviles tecnológicos y ahí nos tenéis para descarga cuando queráis. Que muchas veces, muchas semanas nos hemos puesto en buena posición en descarga, sí. En entretenimiento, el microondas va creciendo, se nota, muy majos todos, os queremos. ¿Qué más? Mira, antes Perdí lo decía, tenemos de invitado hoy, que vendrá en una horita más o menos, a Cagador Vengador, un Twitch star de aquí de Murcia, muy majo él, que conocimos la semana pasada en el Sarao. Y aparte, bueno, saludar a gente que hoy viene desde Yeste, en Albacete. Bueno. Ellos son Biberones, vamos a llamarlo así. ¡Qué bien! Vive y Luquitas. Hola, chicos. Di algo, Vive, aquí ya, Vive, que ya fue un invitado nuestro. Hola, España. En nuestra anterior época. ¿Qué fue de Coda, Miguel? Vamos ya a la harina. Empezamos con esa primera sección de noticias que se quedan por ahí perdidas, pero que aquí las rescatamos cada semana en el microondas, las noticias perdidas. Noticias perdidas. Noticias perdidas. Muy bien, pues vamos a entrar ya, como digo, en el temita. Han pasado muchas cosas, Perdí, y la gente necesita saberlo, que no solo son todos los sucesos que puedes ver en Telecinco o la crisis, hay cosas más importantes todavía. Claro que sí. Bueno. Hay cosas más importantes de lo que sale en Energy, ese nuevo canal. ¿Ah, sí? ¿Por qué le ponen ese nombre, tío? Energy. Energy. Porque da vida. Es un nombre como de Monster, Red Bull y Energy. Sí, sí, yo me tengo que beber algo energizante siempre. Repite la NBA ahora, que por lo menos en Mira. Horario normal. Mola, mola. ¿Estás en publicidad? Energy, no. A ver, Perdi, ¿qué pasa? Daniel, ¿qué noticias, pasa noticias extrañas de muertes como vosotros os gustan? Resucita a los 6 días de morir y se pone a cocinar. ¿Qué va? Mi madre dice lo mismo. En China, una mujer de 95 años, China. Sorprendió terroríficamente a sus familiares y amigos al salir de su ataúd, impulsada por el hambre, 6 días después de que todos la creyeran muerta, según publicó el diario británico Mirror. Mirror. Mirror. En la ciudad de Beilu, situada en el sur del país, una mujer de 60 años descubrió una mañana que su abuela no respondía a la llamada para desayunar, por lo cual, creyendo que se había quedado dormida, fue hasta la habitación para despertarla. A pesar de sacudirla y repetir en varias ocasiones su nombre, la anciana no respondió. Si bien su cuerpo no estaba frío, había perdido el aliento vital. Chen Qingwang. Eso es de Son Goku. Chen Qingwang. El aliento vital. Aliento vital. Inició entonces, junto con su hijo, los preparativos para el funeral de Li Chiufen, su pariente de 95 años. Según la tradición, el ataúd para la mujer debe de permanecer en la casa varios días antes del entierro para que los familiares y amigos presenten sus últimos respetos. Casi una semana después, un día antes de que Chiufen fuera enterrada, su nieta se asomó al ataúd solo para encontrarlo vacío. Oh. El supuesto cadáver se había fumado. La nonagenaria Ike es que tiene 90 años. Ah, pensaba que era... No sabía ni qué era. La nonagenaria fue encontrada en su cocina sentada en un banco preparando la comida del día. Dormí por mucho tiempo. Bueno, lo dijo en chino, como siempre. Dormí, Después de despertar sentí mucho hambre y vine a cocinar algo para comer. Empujé mucho la tapa antes de poder salir. Según dijo Chiufen. De todas maneras, bueno, una persona que está, según dice la noticia, la chica es china, pero vamos, yo para mí una persona que está 6 días tumbada y solo se levanta cuando tiene hambre, debe de ser andaluza más bien. Digo yo. Además, all right. No es lo mismo nonagenaria que nonagerania, que son 90 geranios. Es sin nonagenaria, en realidad. Dani, ¿qué te parece la noticia? Pues, una mujer que se levanta de... A mí todo lo que sean muertos y chinos, que siempre hay chinos por ahí, de lo que más hablamos aquí son chinos y estadounidenses, me gusta. Me quedo con los chinos. Me llama la atención lo de que allí en China tienen que tener a la persona en el ataúd durante 7 días antes de enterrarla. Pues sí. Que aquí a lo mejor con 5 o 6 nos basta. Digo yo. Subasta... Ah. ¿Perdón? ¿Y qué? ¿Ha dicho algo? No, yo no he dicho absolutamente. Subastan por miles de dólares un nugget con el perfil de George Washington. ¿El perfil? El perfil. Ese, que lo pone, lo doblas el nugget y sale George, o sea, Washington. El perfil aparece en el logo, luego pone una imagen en Google y verás. Pero el perfil de Facebook. El perfil de Facebook, sí. un bocadito de pollo rebozado que tiene casi 3 años de antigüedad ha sido subastado en internet por $8,100 americanos. Te perdono. El secreto de su éxito era cierta semejanza con su perfil, de su perfil con el primer presidente de Estados Unidos, George Washington. Joder, voy perdiendo la voz poco a poco. La subastadora, Rebecca Speight, una ama de casa del estado de Nebraska, Bruce Springsteen, sacó una tarde del año 2009 a sus hijos a comer al McDonald's, aprovechando la oferta especial de una ración de nuggets por 99 céntimos. Según explicó la página de subastas del portal eBay, que desde la primera ojeada Perdón, explicó que desde la primera ojeada se había dado cuenta que una de las piezas tenía una nariz prominente, un peinado colonial con sus bucles típicos y todo lo que correspondía a la imagen de Washington, el creador de, el padre fundador de Estados Unidos. eBay ha informado que 1.610 usuarios estuvieron atentos para ver quién iba a ser el dueño del bocadito congelado. Oye. Sprite, que como se llama esta mujer, he dicho, se comprometió a gastar todo el dinero ganado en fines caritativos. Precisó que con su ayuda enviará a unos 50 niños de su parroquia a un campo infantil. Mm. En Auschwitz, creo. No. En Auschwitz. No. Me gusta. Para la gente que no sepa quién es el, cuál es el perfil de Washington, es el perfil de las monedas y los billetes de Estados Unidos, de las monedas. Claro. Los americanos ya ven todo en la comida. Este es el George Washington de el nugget de pollo. ¿Congelado? ¿Venía congelado? Lo compraron hace 3 años y la mujer lo congeló después. Viene congelado. Ah, que lo vio, le gustó y lo congeló. Claro, ella olió la oportunidad de ganar dinero. Pero han pensado en hacer un monte de nuggets con todos los presidentes. Con tres caras. Un monte mosaico, muy pequeño. Un mosaico de nuggets. ¿Cómo se llama el monte? El monte, monte Rushmore. Russell Forhart. Rushmore. Es verdad. Gana el juicio a la agencia que la despidió por gorda. ¡Gorda! ¡Oye! ¡Madre! ¡Ay, mira qué cabrón! Una modelo holandesa ha ganado un juicio contra dos agencias que dejaron de contratarla por considerar que su cadera de 94 centímetros era demasiado ancha, según indicó la televisión pública holandesa NOS. NOS. NOS, eso es de Urdangarín. Sí, cuidado. La modelo Ananda Marchildon, que se llama de 25 años, ganó en 2008 un premio de 75.000 euros en un concurso en el que obtuvo el título de modelo revelación de ese año. Sin embargo, tras haberle pagado 10.000 euros, las agencias cancelaron los contratos con los que tenía que completar el pago total del premio, y el motivo fue que su cadera se había ensanchado hasta 94 centímetros, mientras que se le exigía no sobrepasar los 90. Lógico. Los jueces han dado la razón a la modelo, entre otras cosas, porque cuando ganó el premio, su cadera era ya de 92 centímetros y las agencias no pusieron ningún reparo en aquel momento. Bueno, pues ya tenemos una explicación de por qué Chenoa no ganó Operación Triunfo. Porque la zagala canta bien. ¿Y cómo movía el micro? De mano a mano. Y Nuria Fergó. ¡Qué genial! Y Nuria Fergó. ¿Qué dices de Nuria Fergó? Pues nada, dejó el suelo genial, fregó. Nuria Fergó. Joder, perdí. Ese es malísimo. Hay que oxigenar más el cerebro. Sí, sí. Es que ayer salió. Debería dormir un par de medias horas más. Sí. Hablando de Nuria Fergó, Santi, siempre lo he dicho, tiene un problema con esta mujer, con Nuria Fergó. En cualquier conversación intenta meterla. No sé cómo no lo han metido, de hecho, antes en los nuggets. Un día estuve hablando con Stephen Hawking y cuando estaban hablando de agujeros negros, dijo, agujero negro el de Nuria Fergó. Madre mía. Yo cuando me deja Stephen Hawking, cuando mira hacia otro lado, le escribo en su teclado, le escribo Nuria Fergó, para que lo diga con su voz sensual. Con el loquendo. Nuria Fergó. Su voz sensual. Por cierto, es de la Falange, Santi. De la Falange. Yeah. Ole tú. No, a ver si ahora nos vamos a meter aquí el lío con Nuria Fergó. Falange 8. Nuria, sí. ¿Eso no es una película de Michael Moore? ¿Cuál? Falange 8. Falange 9-11. Daniel, una noticia más antes del primer corte. Este me gusta. Muere cuando intentaba batir el récord de permanecer enterrado vivo. Toma ya. Toma la ya. La peli, ¿no? De Barrett. Exacto. De Barrett. Yanaka Basnayake. Se llama Yanaka, el tío. Natural de Sri Lanka, encontró la muerte al intentar batir un récord Guinness. Basnayake batió el récord, sí, pero a un precio demasiado excesivo. Murió asfixiado después de pasar más de 30 horas en un agujero de 3 metros de profundidad cubierto con tierra y madera. Este hombre fue enterrado a las 9 y media de la mañana del sábado y fue desenterrado a las 4 de la tarde del pasado domingo. Los familiares le encontraron desfallecido y le llevaron con premura a un hospital cercano donde solo pudieron certificar su muerte. El hombre, que tenía 24 años en el momento de su fallecimiento, había sido enterrado antes otras dos veces por espacio de dos horas y media y 6 horas respectivamente para ir entrenando, según publicaba un periódico local. La dolida madre del difunto... ¿Dos horas y media? Pero eso es una siesta. Enterrado, tío. Ya, pero... ¿Qué? Tampoco es mucho, de verdad. Era para ir entrenando. 2 horas y media y 6 horas. La dolida madre del difunto recuerda en el artículo, aquí era donde lo he sacado, que su hijo empezó a intentar batir plusmarcas de cosas extrañas muy joven después de ver muchas películas. Oye. O sea, el tío veía películas y se ponía el tío a batir récords. Vale. Probablemente, como has dicho tú, Daniel, acababa de ver enterrado Barrett para batir este récord. Lo que la gente no sabe es que también intentó batir el récord de travestismo al ver una película de Almodóvar. También cuando vio Memento no recordaba el récord que tenía que batir. Y otro récord que tiene es el de tiempo acostado en una cama tras ver Mar Adentro. Ah, mira. O el andaluz, ¿no? Es un poco un chiste un poco durito para acabar. ¿De dónde era el Janaka este? De Sri Lanka. Sri Lanka. De Valencia. Sri Lanka. Sri Lanka es un nombre perfecto si tiene el síndrome de Tourette, que andan de moda. Sri Lanka y un Buda. Lo mejor son los gestos que no se ven. Sí, bueno. Hay una webcam hoy. Un saludo a la gente que nos está viendo por la webcam. Vamos a escuchar ahora a ese grupo que está ahora tan en boca de todos, Foster the People. Esto es Waste y volvemos enseguida con las mierdas de Ike. De Ike. Mierda para los yesteros. Festefa. Bueno, detrás de esa palabra tan malsonante como es mierda, hay algo que es bastante más interesante y más agradable, que son curiosidades, cosas que nos trae normalmente de la historia, expresiones del mundo. Sí, ¿cómo sí, qué? Como el origen de los aplausos. ¿Por qué aplaudimos? ¡Viva, viva! ¡Viva por Bú! Aplaudir expresa nuestro apoyo ante algo, pero esta tradición es muy antigua. Los griegos expresaban su aprobación a las obras de teatro vitoreando y aplaudiendo. Y los romanos chasqueaban los dedos, como en el billar, ¿no? ¡Bravo! Es como en el billar. Sí, claro. Y José Luis Moreno también le hacía ahí como cantos hondos. Guturales. Los romanos también aplaudían y ondeaban la punta de sus togas y de sus pitas, supongo, por la noche. En el siglo XVII, pisotear y aplaudir era lo correcto para mostrar aprobación a un espectáculo. Los psicólogos afirman que el aplauso satisface la necesidad humana de expresar una opinión y además da a la audiencia la sensación de que está participando en el espectáculo. Hacer palmas para expresar aprobación posiblemente se derive de palmear la espalda de alguien cuando lo felicitamos. ¿Que le das ahí el abrazo y tres o cuatro golpes en la espalda? Te quiero. Como los espectadores no pueden palmear a los actores en la espalda, aplauden. Y desde la época del Imperio Romano se contrataban personas para que aplaudieran durante un evento. El emperador Nerón pagaba casi 5.000 plausores para que aplaudieran sus apariciones en público. Más tarde se recurrió al truco de colocar entre el público a personas contratadas para aplaudir, que se llamaban claque. Claque. Palabra francesa que quiere decir aplaudir y animar a los espectadores a que siguieran su ejemplo. Esta costumbre se extendió a los teatros de Nueva York en el Metropolitan Opera House y todavía era común a principios del siglo XX en los teatros europeos. Y algunas veces contrataban a claques rivales para que silbasen ahí durante el espectáculo y jodérselo vivo. ¡Vivo! ¡Tremendo! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! ¡Qué es todo! ¡Y qué! Y ahí no, viene, está bien, está así bien. Es. Siempre aparecen los romanos, por ahí me he dado cuenta. Sí, cuando dices un siglo siempre digo antes de Cristo, de verdad. Siempre, los 2000 años posteriores no ha pasado absolutamente nada. Nada, todo nació ahí y sigue ahí. De ahí a Hitler. Muy bien, ¿evolucionará esto? Mi pregunta, ¿los aplausos se sustituirán por otras cosas como... ¿Como mocazos? Darse palmadas en el culo. Gases. Gases, por ejemplo. Flotulencias. Puede ser, todo es posible. ¡Bravo! ¡Bravo! Darse hostias en la frente, no sé, cualquier cosa. Sí, sí, sí. Puede... Nunca se sabe, Ferdi, cómo va la evolución. Ya lo decía Darwin y su hermana. Una fuerte patada en el culo a no sé quién. Y entraría el tío y todo el mundo, claro, le pegaría. Tienes que pegar al de al lado. Muy bien, oye, me gusta. Siempre es algo que es curioso, ¿sabes? Además, dónde viene. Hay que hacer un nuevo formato de aplauso con cubata en la mano. Exacto. O una cerveza en un concierto. ¿Cómo lo hay una cosa que pasa mucho, por ejemplo, cuando estás viendo un monólogo o algo y hacen un chiste y tú estás viendo que la persona te está mirando y no aplaudes porque tiene un vaso en la mano. Y entonces haces la tontería más grande que es darte palmadas en el brazo. No se oye. Que te vi a ti el martes hacerlo. Lo hice muchas veces. Sí, lo hiciste bastante. O en la cara que... Herrero me hacía gracia. En la cara es más absurdo. Sí. Y ya. Uy. Alguien ha venido. Cuidado. Qué vulgares. Cuidado. Qué macha. Muy bien, pues nada, esto ha sido la mierda. Y que más adelante, ¿qué nos vas a traer? La primera cerveza de Europa. ¡Cállate ya! No me digas. ¿Dónde apareció? O sea, ¿de dónde es la primera cerveza que se hizo en Europa? Vale, esto lo vamos a dejar para el final. Porque ya te vas para cerveceo. Claro. Oye, vamos a escuchar. Después de ese grito. Vamos con las efemérides de hoy. Sábado 10 de marzo. 10. Vamos para allá. Venimos con marcha. Tu radio recombustión. Vamos ya con las efemérides, esa sección en la que repasamos pues aniversarios y cosas que han pasado. Hoy 10 de marzo, por ejemplo, en 1905, vamos a empezar con un poco de fútbol. En 1905 en Inglaterra se funda el Chelsea Football Club. ¿Cómo? Por ejemplo, hoy es su aniversario. Su dueño Abramovich, estoy leyendo, es el hombre más protegido del mundo. Es el hombre que más dinero invierte en su protección. Ay, sí. Ay. Sí, señor. Y... Por eso ficha de 100 a todos los negros estos que fichan. Con perdón. Sí, que vamos, el hombre está rodeado de gente. Lo que no sabe es que el que esté enfrente, la grada de enfrente, le puede coger una escopeta o un francotirador. Es verdad, le puede darlo. Yo es que lo pensaba cuando íbamos a ver a la ciudad de Murcia, perdí, y lo pensaba siempre. Digo, joder, si ahora tuviese aquí molaría disparar a un presidente desde el otro lado de... Oye, que hoy a lo mejor haciendo el ciudad. hay mucha gente que le tiene un poco de tirria al Ciudad, pero hay que darle un abrazo muy fuerte a la gente que ha tirado para adelante con el proyecto del Ciudad, que probablemente Hacienda no es. Venga, vale. Pues sí. ¿Qué más? 20 años después, tal día como hoy, 10 de marzo, también se funda el Olympiacos. ¿De dónde es este equipo? Del Pireo. De Grecia. De Grecia, muy bien. Olimpia. Los griegos, ahí están, quemándolo todo. También es el cumple de Sara Montiel. Adiós. Actriz y cantante española. Marvelous. Del Pleistoceno. 10 de marzo de 1828. Pleistoceno. ¿Nació en el 28? Antes de Cristo. Esta es como las mierdas de Ike, siempre tienes que remontarte a los romanos. No, 1928, ya tiene su edad, la tipa. Desde aquí un fuerte beso en la boca. También. ¿Sabéis que la última vez que hablamos de edades murió Fraga? Es verdad. Bueno, y cuidado. Muammar el Gaddafi y... Pues hemos matado ya a Steve Jobs, también ha muerto. Hemos matado a tres o cuatro. Hemos hablado de Nuria Fergó. ¡Oh! Y Santi, se te acaba. Adiós. Vamos. Bueno, en el 1936, tal día como hoy, también, nace José Antonio Labordeta. Este hombre sí que me caía bien. ¡Viva! Cantautor de aquí y escritor y político, un hombre que ha hecho de todo. Mochilero. Y mochilero. Hubiese estado en la acampada. Mola, sí, mola. Protesta. Y en el programa de Pocholo. Es un perro flauta viejuno. Sí, con muy mola. Mucho bigote. Muy viejuno. Bueno, pues ya ha fallecido en 2010. Pobre. Labordeta, te seguimos recordando en el microondas. ¡Ay, maño! También nace más fútbol, nace Josep Blatter. Adiós. El dirigente suizo deportivo, presidente de la FIFA. Blatter. Y bueno, hay mucho más fútbol. También es el cumple de Samuel Eto'o y de Lasaña Diarra. Sí. Lasaña. No confundir con macarrones. Lasaña Diarra. Con mamada Diarra. Siempre, hombre, siempre favor, he dicho lasaña, siempre. Bueno, es su cumpleaños de estos dos cracks. Sí, claro. Sobre todo Eto'o, que se está hinchando. 32 años creo que cumple. Buah, del 81, Samuel Eto'o. 31. ¿Cuánto cobraba Eto'o mucho al año? Joder. Era una bestialidad, ¿no? Era el que más cobraba, creo sí, yo. Sí, cobra como 15, 20 millones por lo menos al año. Joder. Y en el FIFA es un cabrón. ¿Es bueno en el FIFA? Cada vez que me toca me he marcado. ¿Pero quién coño se coge el Lingui ese? Pues ¿Se lo coge? Sí. Por Roberto Carlos. En el 58 nace otra actriz también que nos la puso Palote en su día y que la de Showgirl y que aún está por ahí en la cabeza de muchos. Sharon Stone, actriz, modelo y también productora de Hollywood. Oye, su cumple. Ella ha dicho muchas veces que es fiel oyente del Microondas, así sí, que sí. También un programa. Allí tienen su versión inglesa, su versión americana con nosotros, pero y lo hacen lo mismo. Microwave. Sí. Guión bajo. Lo presenta Jack Black, Owen Wilson, Ben Stiller y esto con los Mickey Rourke. Y soy yo. Y Santi va a ser, no sé, el gordo de Parque Jurásico. Bueno, me ha tocado el mejor bien. ¿Ibas a decir Rodrigo Cortés? Ya veo dónde cabes. Uy. ¿Rodrigo Cortés? Es el español que se ha colado en el mundo de Hollywood. Ah, sí, vale. Rodrigo Cortés. ¿Qué te iba a decir? Antonio también? Banderas no, No. Sharon Stone es el cruce de piernas más conocido de Estados Unidos. Es nuestra... Hostia, se me ha ido de la mente lo que quería decir completamente. Tú sabes que hay mucha gente que no lo sabe, que está Instinto Básico 2. ¿Qué dices? Sí. Y hay mucha gente que no lo sabe y creo que está nominada a no sé cuántos premios Ratchet de lo mala que es. Iba a decir que nuestro cruce de piernas favorito es el de Lina Morgan. Para ser olvidado el nombre. Otros dos mindangos buenos que tienen hoy su cumpleaños son... A ver, esto me lo quería guardar para el final. Sí, sí, sí. Los grandes y genuinos Chuck Norris. No, ¿qué dices? Comparte cumpleaños con Osama Bin Laden. ¡Ole! ¡Ay! Sí, señor. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Quién creéis que es más viejo? Chuck Norris. Vas a decir Chuck Norris. Chuck Norris, exacto. Es que tiene ya su careta buena, ¿eh? Yo quería concursar, ¿sabéis? Se llevan 17 años, porque Bin Laden es del 57. Sí, sí, se le veía así, muy jovenzuelo. Que tú lo ves y... En plena juventud. Vale. ¿Leíste lo de Wikileaks, que sale ahí en lo de público, edición digital? Que dicen que Bin Laden no está en el mar. Me ha gustado tu la postilla de edición digital. Claro, hombre. Que dentro de poco va a ser la que quede. Claro, es que es la única. Sí, creo que el cuerpo de Bin Laden está en Estados Unidos. ¿Qué dices? Es un americano sí. más. Sí. Sí, sí, resulta que no lo tiraron. No lo tiraron al mar, era todo mentira. ¿Y las barbas? Y las barbas creo que las dejaron en... A remojo. Sí, aquí lo que hay que apuntar es Chuck Norris y Bin Laden ¿Vale? ¿Quién sobrevivió? Chuck Norris. Ahí lo tienes. Es verdad. Pepe y la edad que tiene. Bueno, voy a contaros algunas cosillas que estoy viendo por aquí sobre Bin Laden. Cuéntanos. No sé si sabíais, bueno, era increíblemente rico, tenía una fortuna estimada en 300 millones de dólares. Ahí donde lo ves con esos ropajes y en el desierto que dices, este tío no tiene dónde caerse muerto. No, era un perro flauta. Eso es. Como el gordo de Parque Jurásico. Sí, sí. 300 millones de dólares. La recompensa por su captura se fijó en 50 millones de dólares. Vamos, que era un negocio. Una pasta. Era un negocio. ¿Y qué más? Pues golpeaba y mandaba al desierto a sus hijos para instruirlos. Qué y les zurraba. Hacer la mili. Así. ¿Vas a hacer la mili en Groenlandia? Ahí, entre las piedras, a coger la escopeta que luego te graben y vamos, sales en todos lados. No me extraña que secuestraran a Llamazares un par de veces. A Llamazares. Hostia, tío, es que se lió gorda, ¿eh? De Chuck Norris, no sé si sabíais que era un hombre muy, muy, muy religioso. Hoy que es su cumpleaños, queremos hablar un poco de él. Además, luchó fuertemente contra la droga, los adolescentes sobre todo, y es miembro de una organización que promueve leer la Biblia y rezar en colegios públicos. Es como... está ahí siempre metiendo caña. Dime. No iba a decir que en los 90 una ola, seguramente Vives se acordará, una ola de esta gente que aparecía pues siempre diciendo que las cosas tienes que hacerlas bien, tal, no sé qué, y me acuerdo de una canción de Mr. T, ¿te acuerdas, Vives, cómo era? Treat your mother right, ¿me acordáis? Que la trata tu madre bien. Una canción que se hizo muy, muy famosa de Mr. T. Y después hicieron lo de Hijo de puta, hay que decirlo más. Claro, que es el mismo estilo. La canción de Hijo de puta, hay que decirlo más, de Muchacha de Nui, está basada en la canción de Mr. T, Treat Your Mother Right. Y sí. Y después vino Hermano Mayor para las cosas en su sitio. Sí. Oye, en Hermano Mayor. Super Nani en la versión beta. Mr. T. Bueno, pues Chuck Norris, que sabéis que ha hecho multitud de anuncios, sobre todo de estos que se ven cuando estás ahí con las manos ocupadas. De cosas sobre adelgazar o licuadoras y cosas de esas. Pues, aparte también ha filmado muchísimos anuncios para leer la Biblia en los colegios. Él está fuertemente adherido al creacionismo bíblico y completamente en desacuerdo con la teoría de la evolución, los monetes y estas cosas. Chuck Norris se cree lo del barro y todas estas cosas, el hombre. Es su defecto, ¿ves? Tanta hostia la ha dejado tonto. De Manolo García. Y nada, también apoya, para terminar, apoya los derechos de portación de armas de civiles y no acepta la homosexualidad. Me cago en... Pues mira... ¿Oy? Pues es muy guapo. Claro. Y tiene pinta de palomillo. Bueno, pues nada. ¿Qué más? Algún día diré de dónde viene Palomo Cojo. Además, Chuck Norris quedaría muy bien en los... Biscuit. Entre los BGs. Entre los BGs, yo siempre he pensado que había un Chuck Norris ahí. Un Chuck Norris le pega, ¿eh? Entre los BGs, es verdad. Entre YMCA. Los BGs supieron cambiar de estética, pero ahí mantiene el look, ¿eh? Fuerte. Yo creo que eso le ha dado carisma a Chuck. Oye, que vamos a terminar ya, pero antes quiero recordar que hoy es el aniversario también de una película de nuestra quinta, de nuestra generación. Hace 25 años que se estrenó Robocop. Hoy cumpleaños Robocop, ese hombre que da tanta grima porque no tenía cejas. Dice, ya. Puede ser un robot, pero coño, mantenerle las cejas. ¿Qué pasa? Claro. A mí me daba cosas, tío, Yo no podía verlo sin la máscara de pequeño. Eso es cierto. ¿En qué momento hoy 25 años. ¿En qué momento Robocop se convirtió en el cantante de la Casa Azul? No lo entiendo. ¿Quién copió a quién? ¿Robocop al de Rem o el de Rem a Robocop? Tío, que Robocop tiene sentimientos. Sí, verdad, se ponía bien. Además, gran videojuego, a mí me encantaba. Sí, el videojuego estaba muy chulo. Y a mí me gustaba, ¿sabes qué lo que pasa? Yo el lastre que le veo a esta película es que todo el mundo inconscientemente la comparaba con Terminator 2 y, claro, hombre. Y no puedes comparar ahí. Entonces te quedabas con Arnold Schwarzenegger, con el esqueleto ese genial, y Robocop ya lo veías como un cutre. Claro. Habría que hacer una revisión de la película, a ver qué tal es ahora. ¿Quién no se quedó con la boca abierta al ver al tío ese levantarse del pasillo? El malo de Terminator 2. Ah, sí. Y luego veías el otro, que era una mierda, que salen las chispas estas típicas, sí, de las películas. Que se rozaba, sí, con algo y saltaban chispas. Sí. ¿Qué pasa? Además, que iba más lento que mi abuela. Y se movía mal, claro, tío. Pero yo... Eso bueno, lo aprovecharon muy bien en el videojuego, porque el rendering de... Sí, sí, sí. Era, no, lo hacías muy bien en el videojuego. Era realidad, HD, a tope. Bueno, Santi, llega tu momento. Ahí va. Paciencia la mía, aquí en el microondas. Estamos en el mundo de la ciencia. Santi, volvemos. Increíblemente, dejamos aparte las fechas, las anécdotas históricas y nos centramos en ciencia, que es lo que a ti te va. Pues sí, chicos, traigo una historia real que ha pasado en el Facebook e Internet. Facebook. ¿Qué pasa cuando tú tienes un perfil de Facebook y resulta que te da un patatús y te quedas en el sitio? ¿Qué pasa con tu perfil? ¿Se queda en el aire? ¿Se cierra? Pues resulta Vamos a comprobarlo hoy. Resulta que no te puedes morir en Facebook. Facebook tiene una... Y ya está. Facebook tiene una, digamos, un proceso de defunción que consiste en que cuando recibes muchos mensajes de gente, amigos tuyos, que mandan mensajes hacia ese perfil tuyo diciendo, oye, a cerrar este perfil que esta persona ya no vive. Sí, ya no vive Sánchez. Vive Sánchez. Y entonces Facebook reacciona y dice, hostia... Y entonces lo que te hace es crear el perfil tal y cual y te hace un in memoriam. Es decir, el perfil se mantiene, el perfil sigue vivo y crean un in memoriam, una cruz, y te recuerda, en vez de su cumpleaños, te recuerda el día de su defunción. Pero nunca, jamás, Facebook nunca cierra un perfil en caso de muerte, en caso de... Se quedan ahí todas las fotos y todo. Sí, las fotos y más cosas. Y tu último comentario. No me digas. Estoy en la nieve. Imagínate que seas el último. Acabo de llegar a Sierra Nevada. Vaya puta mierda. Pues sí. Solamente cierran perfiles en Facebook en caso de denuncia por acoso sexual y por imágenes explícitas e implícitas. Impúdicas. Cuando... Ahora somos muy jóvenes, obviamente, pero todo el mundo tiene Facebook. Así que yo creo que en 30 años alguien montará un cementerio de Facebook. Y si no, lo voy a patentar yo esta tarde mismo. El Facebook de los muertos. El Facebook del más allá. Deathbook. Otra idea millonaria que decimos aquí en la radio, sí. Y para que me la roben. Oye, pues sí, un Facebook de muertos. Y estaría guay. Estaría guay. ¿Cuántos amigos muertos tienes? Las fotos ya sabes que tienen que ser de esas de piedra. De esas... Papel o tijera. Rara, que dan miedo. Las fotos serían con un marco así redondo, como pequeña, claro, el marco claro, claro. Típica de un cementerio. Claro, hay que hacerlo un poco fúnebre y respetuoso y blanco. Con el medio ambiente. Sí, señor. Así al menos marco el de Marco. ¿Sabes? Porque la foto... Iría... Medio, se enteraría que su madre está muerta. Hostia. Estaría bien porque iría subiendo fotos... Subiría solo spoiler. Fotos de esqueletos. Solo, ¿no? Uh-huh. Hoy con mi amigo. Claro. Un esqueleto en un baño, en un váter, echándose una foto. Descomponiéndome en Murcia. Bueno, chicos, discúlpame, Santi, acaba de llegar aquí al programa nuestro invitado de hoy para las redes sociales. Él es Cagador Vengador. Oh. Hola, Cagador. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te llamas? Nombre es Marcelo. Marcelo. El cocandelo. Es que lo cuelga lo primero. Y no traes los pelos como... Disculpas que voy aficionado, pero el becario me ha hecho subir por la escalera en vez de por el ascensor y... No jodas, ¿sí? Vaya. Eso es que te ha visto. Hoy no cobra. Que necesita bajar de peso. Sí, a lo me mejor. Ha visto en breve. Yo pensaba que venías de aquí, de atrás, del polígono. Sí, iba a entrar por el Burger King, pero no me han dejado. Ponte cómodo y enseguida te tendremos ahí en la sección esa de redes sociales para que nos cuentes las cosillas que si no tienes a nadie, ve buscando ya los mejores tweets y luego los comentamos. Vengo cargadito. Muy bien, perfecto. ¿Cómo quieres que te llamemos? ¿Kagi? ¿Bengi? ¿Cagador? Shit Revenger. Por cierto, ¿quién es Meador Vengador? Eso es un admirador que tengo. Ah, ya. Creo que es Paco. Venga, Santi, a ver. Pues mira, chicos, según las estadísticas, ¿cuáles son los 10 apellidos más usados del mundo? A ver. En el número 10 está el apellido Miller. Miller. Más de un millón de personas más tarde. Se apellidan Miller. Miller. Steve Miller, por ejemplo. Procedente de Alemania, que es, significa, es una profesión. Sí. Ajá. Sí. Es una profesión. Allí en Alemania, profesión alemana. ¿Cuál? ¿Qué profesión? A ver. La profesión, crees that exist many incorporate mailing iconography. Es una profesión que está, va directa al paro. La gente no puede explicar lo que trabaja. Sí, es un concepto nuevo. Bueno, chicos, el número 9 está el apellido Smirnov. Smirnov. ¿En serio? Toma ya. Smirnov, procedente de Rusia. ¿Qué quiere decir? Profesión. Smirnov, tío. No, quiere decir, por supuesto. Y segundo, vodka. Y con naranja de segundo. Con naranja de segundo. Más de 2,5 millones de personas. Sí. En el puesto número 8, Smith. No, señor Smith. Smith es el número 8. Smith en el número 8. Sí, ¿son países de dónde? No, apellidos del mundo. Ay, perdona, ¿apellidos de dónde? Por ejemplo, este viene de Inglaterra. Son los apellidos más usados del mundo. ¿Del mundo? Sí, aquí más de 4 millones de personas en el mundo, procedentes de Inglaterra, Australia o Estados Unidos, o incluso Irlanda, se apellida Smith. ¿Y no aparece Smith García por ahí, en ningún lado? Claro, teniendo en cuenta que en Matrix hay millones de Smith clonados, pues fíjate, es fácil. En el número 7 ya viene lo bueno, ¿no? Lo que conocemos. Allá, por ejemplo, Hernández. No me digas. Hernández. Más de 8 millones de personas. Hay más Hernández que Smith. Hay más Hernández que Smith y que Müller y que... Y que Smirno. Y que Smirno. Aquí este procede de México, Estados Unidos, Chile, España, Cuba... Y Tintín. Y Manchester. Tintín hay uno, ¿no? Bueno, el sexto, Dani, este te toca. Vegara. González. González. ¿Supera a García, González? No. Eso aún no sabe nada. Ah, vale. Supera a Hernández. González tiene más de 10 millones de personas en el mundo que se apellidan González. Toma, ya. Yes. Como Speedy González, por ejemplo. Uh-huh. El mítico. En el quinto puesto, precisamente, Vengador, está García. García, con más de 10 millones de personas. Al que no tenía, que apellido no tenía, García le ponía. García, en España es el primero, García. En España seguramente será el primero, seguramente. Es el primero, García. ¿Lo sabes? Sí. La ciencia cierta. Aquí dice que el 3,3% de la población de España se llama García. Uh-huh. Es apellida. El 3,3, no está mal. Está guay. Bueno, el cuarto no, seguro que no lo adivináis. Paco. Cuando comes mucho y comes sin tragar, ¿cómo le llamas tú? Cagador después. Big Mac. Kebab. Pues ellos engullen. Engullen. Engullen. Engullen. Más de 36 millones de personas se apellida Engullen. No va. Es un apellido de Vietnam. A pesar de todos los muertos en Vietnam, quedaron muchos en Nguyen. Deathbook. como el vampiro este, ¿no? Edward Nguyen. Sí. Edward Nguyen. Bueno, ahora venimos al top 3. Venga. Top 3. Con más de 93 millones de personas, el apellido chino Wang. Wang. Wang. Wang, W-A-N-G. Wang. Wang. Wang. Wang Bang. ¿No? Wang. En el segundo puesto tenemos Zhang, con más de 100 millones de personas. Ya están los chinos de mierda. Claro. El primero no lo digas. Copiándolo todo. Y el primero, os voy a dejar a ver que lo adivinéis. Lee, yo creo que va a ser Lee. Sí. Lee. ¿Qué más? Lee. Lee, inculto de mierda. Oh, vale. Pues sí. Toma sí, ya. Es Lee. Más de 100 millones de personas en el mundo. El 7,9% de China se apellida Li Bruce. Toma ya. Oye, antes Santi hablaba de Müller y quería decirlo. Müller es un Müller. Apellido. Müller. Es un apellido alemán. Ajá. Que significa un oficio. Hay muchos apellidos que significan oficio. El de Sven Steiger, el futbolista, sí, significa criador de cerdos. Y comedor de cabras. Criador de cerdo o algo así, ¿eh? Que... Schumacher es zapatero. Schumacher es zapatero, sí. Sí. Y Puyol es comedor de tibias. Schumacher, que nos has arruinado. Es Schumacher. SC. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Muy bien, Sven Steiger, comida de cerdo. Es que siempre que juego al FIFA con mi hermano, siempre. Lo tienes que decir, ¿no? Si el comentarista dice Sven Steiger, lo decimos. Da igual, aunque estemos en el momento más tenso de nuestra vida, a ver quién gana. Comida de cerdo. Sí, se dice. Y ya pierde. Pues vaya. Esas tonterías que haces de toda tu vida. Eso está bien. Engullen. O bien, os habéis quedado con Engullen, ¿no? Engullen. Que terminamos ya el Paciencia. Y bueno, quedan aún más cosas, avances tecnológicos, Santi, en el Popurrí University. Y cosas así también, de estas curiosas sobre la sociedad y la cultura en general. Vamos de momento a escuchar un temita de Cat Empire, ese grupo australiano que tanto nos gusta. Esto es No Mountain, una canción, una pausa que hacemos aquí en el microondas. Y volvemos ya mismo con Perdi en Wikipedia. ¡Ay! Sometimes a man can sing a hum, at least I heard one humming on the evening wind. And no horizon can sleep. Sometimes horizons can close their eyes and drift into a moment somewhere. Halfway between the distance and the dream, and all my senses on a steam, and all my senses on a steam, they belong to you. Alone I stand, alone I fall. There is no option anymore. Alone with you. Though my point of view seems sad, I believe it's not so bad. Alone with you. Senses on a steam, and all my senses on a steam, they belong to you. Alone I stand, alone I fall. There is no option anymore. Sad. I believe it's not so bad. Along with you. Alone I stand, alone I fall. Sometimes there's no option. Ya entramos en nuestro salón westerniano para hablar de, pues de cosas, de centrarnos solo en una palabra, en un nombre, en un objeto, en lo que queráis. ¡Ojete! Y a charlar sobre eso. A ver, la Wikipedia de hoy, Perdi, es para algo que nos gusta mucho, que está en boca de todos. Está en boca de todos, sobre todo a las 7 de la mañana. La comida basura. Daniel, ¡ahí va! Vamos a hablar un poco de curiosidades sobre la comida basura que probablemente no conocíais. Muy bien. Y si conocíais, tenéis que poner cara de asombrado. ¡Oh! Como las pizzas de un euro, por ejemplo. La pizza de Hacendado, sí, señor. No, la de Telepizza, que sacó la oferta esta. Ay, es verdad, tío, vaya cola, macho. Vaya cola que había en todos los Telepizzas. Pues sí, además, es que, tres ingredientes. Pero vamos ya. A ver, es que la gente es tonta. ¿Para qué hace cola? Porque se puede pedir por internet, ir al sitio este a recogerla y punto. Pero creo que era recogida. Claro, pero tú lo pides por internet y lo recoges ahí. Pero eso, claro, yo eso fue lo que hice. ¿Eso que dice internet? ¿Eso qué es? Internet no hay. Qué tonto que eres. No hay internet en Murcia, mentiroso. Ni telepizza. Ya hemos empezado a hablar de comida y nos vamos por la rama. Vamos a comida. Vamos al tema. La primera cadena de comida rápida, chicos. White Castle se llama. Castillo, oh. Castillo Blanco. Esa es la del White Castle, de, sí. De la serie dos, de cuatro. Dos colgados muy fumados. Sí. ¿Sí? Sí. Están buscando el White Castle. En 1921 se fundó la primera. En 1921. 21, sí. Es casi tan viejo como Sara Montiel. Vaya. Estás diciendo tú que te de Montiel. Del 28. Sí. McDonald's hasta 1948 no se fundó. Entró en la industria de la comida rápida. Las cadenas de comida rápida, una curiosidad, esta me mola. Las cadenas de comida rápida ganan más dinero con los refrescos, que tienen un 1200% de superávit, y las patatas fritas, que tienen un 500%, que por los alimentos que venden. Toma, o sea, ya. Ellos la pasta la ganan con la Coca-Cola, cagador. Difiero lo de alimentos. Muy bien. McDonald's opera en 126 países y emplea a más de 400.000 personas. Venga, un chiste con operar. Oye, ¿no? Vale. No opera, teta. ¡Qué tetita! Decía cagador antes que difería en lo de comer. Pues por cada 100 inspecciones sanitarias, McDonald's cuenta con 126 infracciones, Burger King con 111 y KFC, Kentucky Fried Chicken, con 102. Uy, tío, que bien suena eso. ¿KFC? Sí. KFC. Eso, que por cierto, KFC, aquí en España como que KFC no está muy, muy metido, pero en Estados Unidos y tal es muy, muy, muy... Poco a poco va el pollo ganando terreno ahí. El pollo es que... El negocio del pollo está muy bien. El pollo frito... Voy a atar con un hilo verde. Sí, señor. Pollaco. Super grandes consumidores son aquellos clientes que visitan McDonald's al menos 10 veces al mes y representan el 75% de las ventas de McDonald's. Sí, hay gente que va 10 veces al mes. Y eso es el 75% de la gente. Perfectamente, creíble. ¿Por qué no tenemos pelas? Si no estaríamos ahí seguro. El otro día hablaba con una chica, no voy a decir el nombre, y me decía, esta hamburguesa, no voy a decir el nombre, acabé. No, decía que había una hamburguesa que necesitaba comerla, que cuando pasaba 2 semanas le faltaba algo y tenía que volver. Dicen que la comida rápida te activa una historia en el cerebro, no sé qué, que te hace dependencia. Uy, sí. Crea el pollo y tal. Se llama con el hilo verde. Que es barato. No, pasa. A mí me está pasando ahora con el sushi, tío. Con el cocido. Necesito, cuando pasa un tiempo, digo, hostia, necesito. El cuerpo me pide el salado ese del sushi. El porcentaje de personas por países que dicen comer comida rápida al menos una vez a la semana, ¿vale? O sea, gente que va al menos una vez a la semana. ¿Sabéis cuál es el país con el porcentaje mayor? No. ¿No? Sri Lanka. No. Es rica, sí, ¿no? Vietnam. No. Cuba. Es Hong Kong. El 61% de las personas de Hong Kong... ¿Es una película? Van al menos una vez al mes, una vez a la semana, perdón, al... al mes. Al mes. Para comer comida rápida. Y el segundo es Malasia y el tercero Filipinas. También Hong... Bueno, iba a decir China. Sí, China es un 41%. Una vez al mes, yo me quedo con eso ya. Deja de escuchar a partir de ahí. El 41% de los chinos comen comida basura, sin contar los entierros. Joder. ¿Qué fue? Los funerales. Las estadísticas mencionan que un norteamericano medio consume cerca de 70 perritos calientes al año. Wow. 70, tío, perritos. Cada mes, más del 90% de los niños de Estados Unidos van al McDonald's. El 90, Dani. Me gusta. Es mucho, ¿eh? ¿Cuánta gente? Es mucho, sí. ¿Sabéis que lo del PIB, no el PIB, no, lo del IPC y todo esto de la subida de precios y tal? Hay maneras en las que lo miden y son cogiendo cosas como el pan, la Coca-Cola, tal. Uno de ellos es el Big Mac. Y para saber la diferencia de nivel social que hay entre un país y otro, cogen el precio del Big Mac y saben cómo está el tema. Pues bien, el país con el Big Mac más caro es Islandia. Le sigue Noruega y después Suiza. Sí. España no sé en qué puesto estará, pero... Eso es muy caro, ¿eh? Esos países ya son caros. Delante de Francia, seguro. Uh-huh. ¿Cuánto vale? ¿Lo tienes ahí, el precio? No. Joder. Probablemente valga más que aquí. Oh. Como media, un americano se come... Dani, cuidado. ¿Que se come una media? Como media, un americano se come 12 pelos humanos al año mientras come comida basura. La media, claro. 12 pelos. ¿Solo? Nada que ver con un cunilingüe. Nada que ver con... también hay comida rápida de esa. Muy rápida. Rapidísimo. 12 pelos al año. Guay. Para los que os gusta comer mucho. Para quemar una Coca-Cola grande, un Big Mac y unas patatas fritas hay que andar durante 7 horas seguidas. No, no es broma. No, hay que andar 7 horas. Guay. Oye, hace no mucho vi una cosa que era sobre las a ver si me sale la caca. Sí, las calorías de... ¿La? Las que... Yo me quedo con las. Sí que veo muchas caras y me pongo nervioso. Las calorías de... del kebab. Y después le dices tú lo de una vez al mes. Tú puedes, Dani. Las kilocalorías. Las kilocalorías. las kilocalorías. Me estoy acordando. Del taldo ese, el super taldo. No, las kilocalorías del kebab, comparadas con las del Big Mac. Bueno, pues el kebab tiene de kilocalorías más de 1000. Tiene unas 1100 en comparación con las 500, 600 que puede tener una hamburguesa del McDonald's. La carne del kebab en un kebab es lo que más de comida basura te puede perjudicar. Kebab, tío. Cuando estaba buscando la información para la Wikipedia esta semana, salía una tabla con las peores hamburguesas. Hay gente que se dedica en una página web a catalogar las peores hamburguesas del mundo. Es decir, la que más daño te va a hacer. En Estados Unidos son casi 2000 y pico calorías. Una historia así, muy bien. Hay una leyenda urbana que dice que las olivas, las aceitunas rellenas, tienen las mismas kilocalorías que una magdalena. Cada oliva, dice. Que un bocadillo. Que una magdalena de aceitunas. Claro, tócate. Yo he oído que un bocadillo. ¿Un bocadillo de qué? Un bocadillo, yo qué sé. De panceta. Tiene que ser la hostia. Un bocadillo de mortadela con aceitunas tiene que ser la hostia. Apunta a cagador, vengador. La Coca-Cola y la Pepsi, chavales, se vende absolutamente en todos los países del mundo, excepto uno. ¿Cuál? Cuba. Sri Lanka. No, Vietnam. No. Siria. Cagador, dime, no es Siria. ¿Kuwait? Casi. Cubate y Cubatía. Y, Vive, ¿tienes alguna opción? ¿El Congo? Corea del Norte, chicos. En Corea del Norte es el único país del mundo donde no se vende ni Coca-Cola ni Pepsi. Pero se las comió y se las bebió todas el cabrón. Seguro. Está comprobado que los hijos de madres que ingieren cierta cantidad de comida basura durante el embarazo son más propensos a la obesidad. Es decir, si tu madre come mucho, pues saldrás un poco Hugo. Toma ya. Bosch. Harley. La empresa con más empleados de Brasil. Mira que Brasil es grande y habrá empresas grandes. Pues la empresa con más empleados en Brasil es McDonald's. Y hay culos grandes allí también. Sí, señor. En la India no se venden hamburguesas de ternera por respeto a sus creencias religiosas. Sí. Claro. Bueno, la vaca. Pues la hoyo. La vaca, buen central. McDonald's, sí. McDonald's es el comprador número uno mundial de ternera, cerdo y patatas. Y sus compras de patatas suponen el 7% de las de toda América. Muchos porcentajes traes hoy. Mucho por cagar. Sí, son muchos porcentajes y mucha recombustión. Una última estadística. Esto es de hace unos años, ¿vale? Uno de cada 8 trabajadores de Estados Unidos ha trabajado previamente en McDonald's. Y aquí en España también, es mucho, seguro. Uno de cada 8. Yo tengo un amigo que trabajaba en McDonald's. Saludos, Viti. Aquel pelo estaba buenísimo, Viti. Yo creo que todos los que tienen dos vocales iguales trabajan en McDonald's. ¿Te acuerdas de Mickey, Piti, Kiki, Poppy, Popo, Cuco, Puta? Bueno, chicos, eso ha sido Me encanta el anuncio ese de McDonald's en el que te venden la moto, como que trabajar en el McDonald's es precioso. Sí, sí. Que sale un hombre diciendo: mi hijo quería que trabajase en el McDonald's y le prometí que lo conseguiría. Pero en McDonald's te venden la moto y en Televisa te la dan. Sí. A mí me gusta mucho la idea de cuando suelta alguien alguna paranoia o pega algún corte, el soltar la coletilla del para pa pa pa. No viene. ¿Qué fue? ¿Has terminado, Perdi, aquí la whisky? Sí, me acabo de acordar de un tuit de la libretilla que decía que las Jornadas Mundiales de la Juventud las patrocinaba McDonald's para el Papa. Por cierto, ¿qué fue de Ronald McDonald? Murió. Yo lo sabía. Punto. Te están dando un lavado de imagen, pero va a aparecer. Qué con grima. Nuevos colores. Daba grima, ¿eh? Daba de todo menos ganas de comer hamburguesa. Nos vamos a esa pausa que hacemos siempre aquí. Nos ponemos cómodos, empezamos a sacar las cervezas. No, no hay, pero la semana que viene habrán. Mierda. Y vamos ya con las redes sociales, con nuestro amigo Cagador Vengador. Tiene que venir aún, hay tormenta, con su música, el popurrí y demás. Vamos para allá. Pausa. Combustión. Que los invitados bailen y se bajen los pantalones para nosotros, como tiene que ser, hombre. Muy bien, pues vamos ya a las redes sociales, esa sección tuitera. Antes decíamos que era de muchas cosas de internet, nos hemos quedado solo en el Twitter. Red social, tendríamos que llamarla ya. Red social. Después de este sábado pasado, el Sarao Murciano, aquí en Murcia, vino gente de todos lados, de Mallorca, de Valencia, de Madrid. Nos lo pasamos muy bien. Esa tarde conocimos a uno de ellos, el hombre con el perfil de la mierda, Rosa de Arales. Él es cagador, vengador, nos cayó muy bien. La verdad es que me llevé una grata sorpresa de los tuiteros, creían que iban a ser más gilipollas, pero no. Gracias, por la parte que me toca. No, en serio, me cayeron muy bien. Entre ellos, tú, ya te lo digo, ahora mismo te doy un beso en el culo, si quieres. Ya que estás aquí. Cagador, ya que vengador. Solo tengo la lengua metida adentro. Hola, cagador, ¿qué tal? Gracias por venir aquí. Muchas gracias a vosotros por recibirme. La verdad es que estoy aquí muy a gusto, hace mucho calor. hace calor, es que como verás tenemos ahí un lapicero que está sujetando la ventana. Qué gráfico que eres, tío. Sí. Hay que decirlo, la verdad por delante. No, sí, hoy hay mucho calor humano aquí y ya el clima va cambiando. Qué cagador eres de... A ver, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, pues yo soy de Murcia, de un pueblo de Murcia. Es que eres bueno, coño. Hijo de puta. Y nada, pues eso, todo. Ya aquí, está, ¿no? Por aquí un poco más. Viva Murcia. Otro murciano más. Por aquí, por Twitter, que somos muchos. Joder. ¿No? Oye, hay gente que está como un poco ahí expectante a oírte, a verte. Eso es algo de oler mal. Sí, siempre. Olores. Sí, yo creo que huelo bien, ¿no? ¿Quién es el meador vengador? Pues no lo sé. No lo sabes. Yo creo que es una persona y... Es Paco. El innombrable. Pues mira, desde aquí, si un día quiere pasarse, ya que últimamente, estas semanas, estamos siempre invitando a gente del Twitter. Ahora es igual que cagador, pero en rubio. En rubio, ¿no? Con pecas. Muy bien, pues venga, vamos ya a entrar en el tema. Cagador, ¿tienes tus tweets ahí preparados? Sí, yo me traía aquí unos tweets de una... Dime, haznos un avance, te vamos a dejar para el final. Un avance, te vamos a dejar para el final. Ese avance de vocales me ha gustado, ¿no? Ha quedado claro. A mí me gusta que empiece Verdi siempre, porque Verdi tiene la voz más sencilla. ¿Esto yo? Sí. Venga, vale. Para de hablar. Raquel Sastre, un par de Raquel Sastre con nuestra amiguita. A las solteronas el reloj biológico le suena Dick Cock, Dick Cock, Dick Cock. Muy bueno. Otro, quédate a comer y lo que surja, el plan de las bulímicas. Broken Mind. Yo también tengo un blog en el que publico mis cosillas. Se llama Tomar Cañas con los Colegas, aunque hace unos días que no lo actualizo. Neil Young One, enterarte de las noticias por Twitter es como si el telediario lo presentaran Tarantino y Forrest Gump. Ese es muy bueno. Indirecto, indie-recto. En Zara hay dos categorías de ropa, de chica y un poco menos de chica. Rabia del Sur, después de tantos años sacándoselos del culo, me parece normal que Rafa Nadal sea el abanderado de España en los Juegos Olímpicos de Londres. Trisolis, este me encanta. Trisolis, ¿tú bebes agua? Sí, demasiadas coincidencias, follemos. JPK Crew, murciano también. Que mi perro sea el único que mueve el rabo en mi casa dice mucho de mi vida sexual. Y aquí un par de la gente que están aquí, Vive Sánchez, ir al cementerio y gritar, señor Ordóñez, levántate y Carmina. Y Cagador Vengador, el teto es un juego como cualquier orto. Cabrón, eso lo tenía yo. Lo siento. Estos han sido mis tweets de esta semana. ¿Santi? Pues mira, yo tengo también unos cuantos. El primero es serio, es de Albert ALBRT011. La especie del logo del Twitter se llama Hippotimus azurea, que significa monarca nuquinegro. Y su nombre es Larry. Curiosidad del Twitter. Ah, y Larry. Sabes que por Larry Bird. Claro que sí. Por el pájaro Larry Bird. Larry Bird. Por el pájaro de los Boston Celtics. Pensaba que ibas a decir que era un tuit y digo, vaya mierda. Es un tuit. Ah, es un tuit. Sí, claro. Joder, pues vaya mierda. Yo lo he leído y digo, esto lo leo en la radio y triunfo. Se acabó. Vamos a las perras. Falta un sonido de brillo aquí, ¿eh? Sí, cri, cri. Míralo cómo lo hace el cabrón. Oh, joder. ¿MP3? Ah, o WAP. ¿Y qué P3? Con la boca. Míralo cómo sopla. Bueno. Es para adentro, es para adentro. Kikolo 777. ¿Os acordáis de cuando ibais a la granja de escuela? ¿Os acordáis? Pues todos esos animales están muertos, menos la tortuga. ¡Qué cabrón! De nada. Me la has cogido de mi retweet. ¡Qué ¿sí? cabrón! Iba a mencionar ese yo. Pues tengo uno de tocar los huevos. Eres la mierda, en persona. Tocar los huevos. Mi amigo ha contratado 100 megas de velocidad de bajada. Y de subida, no tiene vida. No sale de casa, es muy friki. Esquizofrénico. Ahora los doo-wap se llaman wikis. Esta es la España que nos deja Zapatero. Eddie Dean. Más peligroso que Bon Jovi rimando la palabra forever. Ellinero, si no me equivoco. Costa Rica. Mamá, te presento el amor de mi vida. Ay, hijito, ¿qué voy a hacer contigo? Venga, devuelve ese cadáver a su tumba antes de que se pudra. Vive Sánchez. La media de edad de mis followers femeninas, perdón, que estoy un poco... Borracho. Femeninas, es de 15 años. ¿Podríais ser mis hijas? ¿Qué digo mis hijas? ¡Mis novias! True story. ¿A cómo están? Una chica muy bonita. Estela. ¿A cómo están o a cómo cobra? ¿A cómo están? ¿A cómo estamos? Que diría Barragán. ¿Cómo están ustedes? No os paséis con los pelirrojos. Ellos no han elegido ser anchoas en vinagre. Les ha tocado. Cansaliebres. Tú eres tonto, tío. Me alegra que me hagas esa pregunta. Qué bueno es Cansaliebres, de verdad. Es muy bueno. Qué bueno es Cansaliebres. Saltapuentes. Kobe Bryant para los Estados Unidos. Cobre Bryant para los rumanos. La risión. La vida es demasiado corta como para perder el tiempo ordenando los canales del TDT. Muy cierto. Bueno, tengo aquí un par de vuestros. Perdi. Doc, no te lo vas a creer. Tenemos que regresar a 1955 o mis padres nunca se conocerán. ¡Saca de la consulta, loco de mierda! Gracias, Andy. B-Boy Santos, estoy más aburrido que el perro de Stephen Hawking. Y que Futi, ¿quieres olvidar algo malo que has hecho? Porrón y cuenta nueva. Albert Ceal, por último, yo en la televisión de hoy en día me veo reflejado, sobre todo cuando está apagada. Bueno, voy a leer uno de Cagado Pegador. La penetración anal te abre los ojos. Y termino con Luquitas Leiva. Tu solución para los problemas son siempre tonterías. Pikachu, ataque rayo. Vamos, Rique, venga, rápidamente. Empiezo. Señor Popero, que muy bueno, por ahí dicen. Dice, con las chicas de Murcia pasa como con Super Submarina. Te gustan hasta que les escuchas hablar. Hoy. A ver. Largo Jabariega. ¿Qué queremos? Quitar el texto predictivo del WhatsApp. ¿Y cuándo lo queremos? ¡Ahorca! ¡A onda! ¡Ja, ja, ja! ¡Tetas! Eso es muy bueno. Taladrecker cuenta la leyenda que si gritas muy fuerte ¡el agua! Mientras te duchas, alguien cierra un grifo y vuelve el agua caliente. Guión bajo Jorge T. Llevo 2 meses en el gimnasio y he perdido 80 euros. Carlos Lapidus, bisturí, muerto, sí, totalmente rajado. Tribal BLZ, hola, le llamo del 1004, ¿con quién hablo? Soy Fernando Torres. Ok, ¿puede pasarme con el titular? Ayrton Víctor. Cariño, si quieren mismo, sal a la calle. Son esos que no hablan y hacen señas. Félix guión bajo Aguilar. Mickey Mouse se va de fiesta y Winnie de putas. Copa. Y ya está. That's all. Ahora sí, ya vamos con nuestro invitado de hoy, nuestro Twitch Star, Cagador Vengador. Bueno, pues yo tengo aquí una sección de unos cuantos. Aquí tengo aquí Perucito. ¿Cómo ya? Hola, ¿me pones una Coca-Cola? ¿Te da igual Pepsi? ¿Te da igual el dinero del Monopoly? Betty Bush. Pedirle a tu madre una muda limpia y que te traiga a la del quinto almordazada y recién duchada. Verbe. Friends, dirigida por Tarantino, eso es Twitter. Qué bueno. Saltapuentes. Trigonometría. Rama de las matemáticas que afirma la imposibilidad de medir el trigo. Emi barra baja maravillas. Mami, cuando me crezcan los deditos, ¿podré tocar otra vez el ventilador? Emi barra baja maravilla otra vez. Ese podría ser un Twistoons, un futuro Twistoons, ¿eh, Dani? El que ríe el último. Aquí voy apuntando las sillas posibles. Perdón. El que ríe el último piensa más tarde. Mr. barra baja Summer. Ay, Summer. Me ha puesto mi casa y mi polla de 67 centímetros a que sois unos mentirosos y unos ludópatas. No es como yo. Shakespeare. A mí los perros no me dan miedo, me dan respeto. ¡Mira, un perro! Hola, señor perro. Bebe Boyz Santos. Un policía me ha multado. Yo me he sacado el pene y le he golpeado en la cara gritando ¡Látigo cepa! Por cierto, en los juzgados hay wifi. Taladreca. Un culo en las playas de Murcia es un as en la manga. Barra baja Bentite, barra baja Mort, barra baja. Hostia. Hay un hombre en mi cama y no sé cómo deshacerme de él. Voy a decirle te quiero, a ver si funciona. Nella barra baja Williams. ¿Vosotros folláis con calcetines? Yo soy más de follar con personas. Dice, pero bueno, si os gusta, me parece bien. Chuck Kill. El otro día encontraron a mi vecino que estaba desaparecido 4 días. Vaya. Estaba en el contenedor de envases en vez del orgánico. Y bueno, ya está, esto ha sido el último. Ahí va la selección murciana de cagador vengador. Y nada, ¿puedo saludar? Puedes saludar, por supuesto. Hola, saludo a mi madre y a mi padre, que seguro que no me estarán escuchando. Saludo a mis hermanos y a toda la gente de Twitter y a la gente de Murcia. Y bueno, pues eso, saludo a vosotros. Hola. Hola. Buenos días. Hola. Venga, nos vamos ya. Vas ahora a saludar a otro amigo musical. Él es Aitor Menta. En Microondas, todas las noticias, curiosidades y anécdotas más recombustionantes. En Microondas, tu radio recombustión. Ya estamos de vuelta, como no, hay tormenta. Antes quiero saludar a Marta CGZ, voy a decir lo que es el nombre de Twitter en sí y no lo otro, que no me gusta el hombre, nada. El arroba. A Indy Recto, también Indy barra baja Recto, que nos saluda por ahí, dice que le hemos nombrado y que somos grandes. Sí, somos grandes. Tengo un culo de 100 kilos. ¿Qué más? Marqués y Pensador, el señor Cansaliebre desde Murcia. También al Grito del Mal, a Meador Vengador, sí, que lo hemos mencionado antes aquí. Y nada, y ahora al señor Aitor Menta, que también tiene un Twitter, arroba Aitor barra baja Menta. No, Aitor Menta barra baja. Ah, vale, es que te has cambiado tantas veces la barra baja. Así no me siguen, eso ya yo, las barra bajas estas no iban bien. Ahí, interpretando el papel. Bueno, Aitor, ¿qué nos vas a traer? Pues yo sabía que esto de pasar la semana y siempre un día otro, siempre pasa algo. El otro día, el 8 de marzo, dice el Día Mundial de la Mujer Trabajadora. O el Día Mundial de la Mujer. Madre. Está bien ese día, está bien. Pero le tengo un poco de rencor. ¿A ese día? A las mujeres en general. No sé, llega un momento que ya cansa. ¿Tengo ganas de pasar la manico, me dejáis? Claro, pasa la mano. Oye, no, pero por ahí no. Es suave. Pues la verdad que sí, que deseo con todo mi corazón que las mujeres sean felices, que las mujeres sean las dueñas del futuro mundo, pero joder, yo también quiero un día. Muy bien. Un saludo a los sucubos de toda España. Eso me lo comía yo. De piña. De piña me gusta. Aitor, cuando quieras ya nos presentas tu tema y te pones ahí a expresarte con la guitarra, que es lo que mejor se te da. Si mi tema es hablar. ¿Tu tema es hablar? Has acabado. Es broma, es que soy así de... Qué cachondo eres, maldito. Dicen que soy un pillo. Pues le he llamado a la canción. Es una versión de Andrés Calamaro del Día Mundial de la Mujer, o el Día de la Mujer Mundial. Uh-huh. Que el tío lo cambia de vez en cuando para sacar nuevo disco, ¿no? Claro. Cambia el orden. Y esta canción se llama El Día Mundial de... Llámalo X. XXX. Venga, vamos. Hay tormenta. Hay tormenta. Gracias. No. Ay, qué guarra que eres, dijo el arte a los pinceles. Ande, ve cómo te has puesto, dame cariño y sé fiel. Que la historia ahora es de la mujer. No te separes, que pierdes, no fumes, que Mercedes Mila te muerde. Aprende a cocinar, haz la salsa y bailala. El fútbol es de borrachos, ¿quiénes son esos muchachos? ¿Qué más da? Es mi día, que se lo han ganado otras tías. Yo no sé si Falete es un hombre o es mujer. Es el día mundial del día después. Siempre pensando en mañana, y así pasa la semana. Mañana será el día mundial de otra movida. Me quedo con la casa y con el hijo que es de él. ¿No ves que es negro? Y tiene la churra como un juez. Hay más días mundiales que mundiales. Más carne que enseñar que carnavales. Más cuernos y más wifi y pocos carriles bici. Yo no sé si Angela Merkel es muy mala o es muy cruel. Es el día mundial del día después. Después. El día mundial del día después. ¿Después de qué? Me quedo pensando. El día mundial de yo qué sé. Yo qué sé. El día mundial. ¿Mundial? ¿Mundial? ¡Mundial! ¡Iniesta de mi vida! Gracias. Eso sí, grande, Aitor. ¿Cómo hiciste ese sonido? Mi alter ego. Gracias. Gracias, Aitor. La semana que viene más y mejor. Vamos ya con el Popurrí University. Aquí en el microondas seguimos hablando de esas curiosidades científicas, tecnológicas, sociales. Vamos con el Popurrí University. Hoy os traigo pues algunas cuestiones y os voy a intentar dar respuesta de cosas que he visto por ahí. ¡Respóndeme! Por ejemplo, ¿sois de los que mojáis el móvil en café, en agua, en semen, en líquido? ¿Lo soléis mojar? El móvil... Yo conozco a Mr. Barba Hasamer, que se ha bañado ya 5 veces con el móvil puesto y le sienta muy bien. Con el móvil puesto. Con el móvil robado. El móvil. Se lo pone en la cabeza y a la ducha, ¿no, Samer? Precioso. Pues chicos, una investigación internacional encargada por la empresa P2I, que es, esto es americano. ¿Mear en el ojo? Sí, están especializados en tecnología de nanorecubrimiento. Revela que los españoles y los británicos son más propensos a llevar sus teléfonos móviles a los bares y por eso son los que más terminan mojando el móvil. Hay, sí señor cagador, hay gente que se dedica a estudiar estas cosas y lo han hecho con muchísima gente, el estudio, la investigación, y han determinado eso, que los españoles y los ingleses somos los que más mojamos el móvil. Sin embargo, son los americanos los que más lo mojan en alcohol. Anda, qué romántico, ¿no? Sí. Qué gilipollez, ¿eh? Una cereza. Yo soy. Yo en realidad. El dinero de la pecas. Yo solo mojo cuando tengo alcohol. Chicos, ¿a qué hora se envían más virus por correo electrónico? ¿A qué hora del día? Seguro que por la noche, cuando hace mucho frío. ¿Por la noche? Pues según un informe del Global Security Report, ¿vale? El momento en que se recibe la mayor cantidad de correo malicioso es entre las 8 y las 9 de la mañana. Vaya. Es por la mañana cuando más se ponen ahí a saco. Encima los cabrones madrugan, normal. De ahí la mala leche. Lo que yo no entiendo es esto. ¿Quién? Hay gente que trabaja haciendo esto, supongo. Sí, os pregunto, no sé. Sí, de hecho, es decir, meter un virus de fuerte trascendencia supone tener trabajo en un futuro. Te llaman, te buscan y dicen, joder, ¿quién ha sido este crack? Hay gente, ¿no? Las compañías antivirus. Yo creo que todos los que meten virus son de Mac. Por eso es tan jodido metérselo ahí a un Mac. Sí, cierto, sí, ahí trabajan de eso algunos, ¿eh? Ahora esta semana se le han colado a Google Chrome, se le han colado y han robado, no sé si eran miles de millones de bolas de esas del Chrome. No, en serio, es decir, 800.000 euros le han jodido a Google Chrome, un informático. Sí. Y se lo ha gastado en Meowloa. Bueno, este informe también desvela que el mes del año en que se envían más virus es agosto, curiosamente. Agosto, que a lo mejor agosto. Estamos todos sin internet. Aunque mucha de esa gente envían, cuando más virus envían es en agosto, porque mucha gente hasta septiembre no abre el correo. Ahora ya cada vez más difícil, pero hay gente que se espera a septiembre y entonces, pues mejor para el que manda virus. Bueno, y hablando de virus y tal, vamos a hablar de contraseñas que tenéis que evitar en internet. Si aún seguís intentando pillar el wifi del vecino. Según revela un estudio realizado por Imperva, uno de cada cinco usuarios todavía utiliza el equivalente digital a dejar una llave bajo el felpudo, que es una contraseña sencilla de recordar como ABC123 o incluso password. Uno de cada cinco, ¿sí?, utilizan este tipo de contraseñas, no estas en general. La contraseña más utilizada, ¿sabes cuál es? Hijo puto. Son dígitos. El 123456. Yo me calmaré. Uno, dos, tres, no tiene eso. Tengo un vecino que el usuario de wifi, le vas a robar la wifi a tu puta madre. Toma ya. ¿Sí? Hostia, mola. Y la clave sonó. Y la clave sonó. Yo una vez adiviné la contraseña de una chica de wifi, de verdad. Eso, en serio. Se llamaba María y puse David, por ejemplo. Ah, es verdad, sí, me lo contaste. Y era David. Por el novio. Claro. En realidad se llama María y puse David, ¿sabes? Como lo acabo de decir como si fuese lo más normal del mundo. En su cabeza estaba explicado. Pensé, digo, a esta le gusta, yo qué sé. En realidad, el canto del loco, yo qué sé. Y ahora de que conozca la verdad, Santi, en realidad era una red abierta. Anda. Sí, ya pusiste, da igual lo que pusieras. Sí. Podría haber puesto. Y yo también. Cagador, ¿te pasa eso de estar cuando tienes que poner el nombre a la red local de tu casa? Que te tiras mucho tiempo pensando en, hostia, ¿cómo le llamo? Casa. Yo le pongo puta. Puta. ahora no, ahora lo voy a cambiar. Guarrilla. Muy bien, seguimos con cosas de estas de internet. ¿Sabéis que navegar en internet no es perjudicial para el trabajo? Es beneficioso. Sí, según un nuevo estudio elaborado por investigadores de la Universidad Nacional de Singapur, en Singapur, los trabajos que dedican algún tiempo a navegar en internet rinden más y son más productivos. Han realizado estos experimentos con tres grupos diferentes de empleados y han llegado a la conclusión que usar internet contribuye de una manera importante a la recuperación mental de los trabajadores por encima de hacer llamadas de teléfono, enviar mensajes o intercambiar emails. Vaya, pues yo cuando estoy haciendo rejas, que por cierto soy cerrajero, entre otras cosas, pierdo mucho tiempo en el trabajo por culpa de internet. ¿Sí? No me viene cómodo. Estás ahí, ¿no? Oye, que sí, muchos de aquí que trabajen en oficina lo tienen que saber, que si tú dedicas un tiempo a despejarte, a ver vídeos de bebés y de gatos. Hay gatico. Esa no hay, esos gaticos. Bebés y gaticos. Gatico, que por cierto es muy murciano, pero ya lo hice y parece que. La Albacete también parece. Parece, la hora chanante, no. Gatete. Gatico. Gatico. Gatete, joder. Más de Albacete. Ahí tengo más sueño con la cesta de gatico al lado de una estufa. Ahí tiene un gatete acostado ahí. Una cosa que sí que es muy murciana es decir, abajo la burra de espiazo. Hostia, eso es murciano, pero murciano. Es que es tan murciano que ni te he entendido. Abajo la burra, despiazo. María Santísima. Despiazo. Sabéis que hay una frase en murciano que no se utiliza ninguna consonante. ¿Ah, sí? Oe, oí, oe. Oe, oí, oe. En oío. En Ohio. En oío. Estados Unidos. Bueno, chicos, vamos a hablar de la ira. Enfadarse, ¿vale? Es bueno para la salud. ¡Anda! ¡Me cago yo! La ira no expresada daña la salud. Si la ira que provocan determinadas experiencias personales o hechos externos no se expresa, puede ser perjudicial para la salud cardiovascular, especialmente en las mujeres. Por eso Hulk es verde. Por eso Hulk es verde, exacto. Por eso Tomás Roncero es cerro. El señor Hulk, que se me ha ido el nombre de... Bruce Banner. Es Bruce también, ¿no? Bruce Banner. Es verdad que tú eras muy de cómic. Yo soy muy, muy vengador. ¿Cómo se llama Bruce Banner? Bruce Banner. Bruce publicidad en la web. Me quedo tan pancha. Y me acuesto. También está Red Widget. Bueno, pues sí, según los expertos, según los que han investigado esto, lo preferible desde el punto de vista de la salud cardiovascular es expresar el enfado, como bien hace eso, Mr. Hyde, el Bruce Bane y toda esta gente. Controlar el enfado también es bueno, no es mostrar tu ira y matar a alguien, ¿no? Lo mejor es que lo controles y lo lleves a expresiones emocionales favorable, tipo echarte una play o relajarte. Esto queda meterse en el bate y desahogarse ahí. ¡Ah, ¡sal de mí! Por eso es cagador vengador. Pues esto es todo. De momento, pausa. Vamos a escuchar a No Reply, el grupo de Madrid, amigos también, de hecho, y que... Un abrazo. Y que son los que hacen aquí la cuña del microondas, los que aparecen en la cuña. No Reply, Dick Crazy. Wonder how he walked around the corner, he just looking nowhere. Years of silence will never tell him what's inside. Where's the perfect hide? He's so rude, he never told his mom he's a bad guy. I'll lag. Days go by, but won't be ended. Broken bone, just the only sound that he hears. A brilliant shoes and bloody lights inside. He won't miss him, no, that night of jazz. Love seems so fine now and won't be waiting for you. Getting up well, the shortcuts in the house. Never know who's gonna kiss the sand. He wants the glory, I just can't be sorry. He's trying not to be in hell. Oh my God, it's Angelina. He's never met like you like that. He's getting stone, whisk and gold. He thinks he lives a lovely soul. He's always with no. Was a boy with no replies, hates himself for being fat. He prayed for being a bad guy, loved his school, he chose to be blind. Friends cried for all his choices, he's fine. He heard them barking, he's OD, old man dancing. All those blues that never get into his head. Brilliant shoes and bloody lights inside. He won't miss him now that night of jazz. Lots of soul by now and won't be waiting for you. Getting out with short counts in the house. Never know who's gonna kiss the sun. Thank you. Wap dam dim dabu du day. Wap dam dim dabu du day. Dee-dow, lap dee day. Dee-dow, lap dee day. Ba-dee-bee-dee-dop dim dum doy. Vamos con la segunda sección de noticias perdidas. A ver, Perdi, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? ¿Bacha? Tengo tres noticias más por aquí, Daniel, para rematar esta mañana sabadeta. Sábado, sabadeta y noticias perdidas. Black Sabbath. Black Sabbath. Venga. Condenado a no beber alcohol. ¿Y qué? Me cago en la leche. Me cago en la leche. No, yo estoy condenado a eso. Esta es una noticia de hace algún tiempo, ¿no, Enrique? Que todavía no. ¡A por él! Un juez de Lleida condenó a un vecino de esa ciudad a no probar ni una gota de alcohol en 6 meses por, muy cabrón, haber golpeado y apuñalado en un brazo a su mujer cuando se encontraba ebrio. El procesado, Ángel Dolado, atacó a su esposa porque esta se negó a servirle la cena cuando llegó a su casa a las 5 de la mañana completamente borracho. Le quitó el cabrón, le dio a la mujer el muy cabronecete y le han condenado a no probar ni una gota de alcohol. Todavía querría follar y todo. Es que bueno, a las 5 creo cinco... que sí, que no han dicho nada de no follar. Supongo que eso sí que lo conseguiría. A las 5 apetece siempre comerte algo. Claro, joder. Pero hombre, ya. A ver. Una hamburguesa con pelo. Un Mac Hair. Una noticia enviada por Patricia de Aro. Un besico vagabunda en Twitter. ¡Patricia de Aro! ¡Qué tonto que eres! Me ha encantado verte la cara, tío. Pero mira, a ver, lo que hablábamos de los móviles, ya se ha mojado. Es tuyo. De esas veces que te apetece dar un grito a los Patricia, ¿no? Eso que tanto te gusta. El síndrome de Touré. Encuentra un billete de lotería premiado en una habitación desordenada. Brian Kitchen, un joven escocés de 19 años, encontró un billete de lotería premiado en el desorden de su habitación. Según informa el Daily Telegraph, un adolescente había comprado unos tickets de Loto, que es como se llama la lotería en el Reino Unido, Loto, semanas atrás y luego los había perdido. Sin importarle demasiado... Ni el móvil, ¿qué tal? Bien. Sí. Perdi, te has dado cuenta que siempre tiene una estadística increíble, que siempre tira un vaso a cada programa, tira algo de... Sí. De un vaso. Fue entonces cuando debajo de las sábanas, entre ropa sucia, libros y revistas guarras, probablemente, encontró el billete. Muy bien. Tuve un extraño presentimiento, declaró Kitchen, quien decidió llevar los tickets al supermercado para chequear si les correspondía algún premio. Que allí, sabes que está en el supermercado donde se puede comprar y vender la lotería. Cuando me dijeron que había ganado 52.981 libras, aproximadamente 63.000 euros, casi me desmayo, con todo el asombrado Ryan. Voy a guardar gran parte del dinero para comprarme un apartamento, pero antes lo voy a entregar a unas vacaciones a mis padres. Muy bien. La verdad es que es normal encontrar cosas en las habitaciones desordenadas. Hay que decir que la habitación de Ike no la ordena él, ni siquiera su madre. Es un grupo de paleontólogos que vienen cada brocha, tiempo. Sí. Es súper limpito la brocha, sí. Además son muy bulclos. Sí, sí, hay siempre con la brocha por todos lados. Hay un hermano gemelo y estaba escondido ahí. Hermano de bar. Siempre lo despiertan así, pasándole la brochilla por la mejilla. Quita. Había un amigo de primero de carrera que estaba ahí metido debajo de la cama y no sabíamos dónde se había metido. ¡Está vivo! Llevaba sin pagar el mes, vamos. Daniel, una última noticia que está, me ha molado. Muy bien. Lanzan un canal de televisión exclusivo para perros. ¡Toma! Y no se llama Canal Sur, ¿vale? Un abrazo a todos los amigos andaluces. Time Warner, en conjunto con un sistema de televisión por cable digital llamado Cox. ¿Cox? Anunciaron el lanzamiento de Doc. ¿Ves que apetece gritar de vez en cuando? ¡Patricia Lalo! Anunciaron el lanzamiento de Doc TV, un canal de televisión exclusivo para perros con programación las 24 horas. Es normal que mucha gente deje a sus pobres mascotas solas en casa por largos periodos de tiempo, lo motivo por el cual muchos perros experimentan estrés, soledad, ansiedad y desórdenes en su comportamiento. Sin embargo, ahora podrán contar con Doc TV, el canal especializado en programas diseñados exclusivamente para que los caninos no sufran cuando se quedan a cuidar la casa de sus amos. Yo lo que he imaginado, chicos, es... aparece en la televisión son imágenes de perros jugando a la pelota, corriendo, saltando, incluso durmiendo, ¿no? Y eso lo que hace es desestresar. Yo lo que imagino es programación para este canal, ¿no? Para Doc TV, de televisión de perros. Por ejemplo, una serie que se llamara Luis, un policía diferente. Básicamente la serie sería sobre la vida de un perro policía y un tío que le ayuda. Y el tío es muy listo, ¿vale? Luego, otra serie sería Ládrame como pasó. Habría películas como Waterworld. Y por último, también otra película sería 101 albinos con manchas. Y por último, perros, perras y viceversa, que esto sería igual que en la realidad. Esto, el formato lo podría transportar, ¿no? Perfectamente, sí, sin cambio. Daniel, esta ha sido la noticia. Mola que saquen un canal de televisión solo para perros. Mola, ¿sí? Mola. Me gustaría ver algún programa, a ver de qué va eso. Sí, vamos. Guau, qué bueno. Pues nada, mira, hablando de perros, vamos a... Aquí viene Santi. Vamos a meter el poste ya, esa noticia deportiva de la semana. Tu afición es un tormento. ¿Hay tormenta? La tormenta. Y tiene mucho talento. Como Casano. Di que tú eres el mejor. Yo. Di que tú eres el mejor. Di que tú eres. Di que tú eres el mejor. Yo. Escuchando la recombustión. Yo. Ra, ra, ra. El poste. ¡Hola, hola! Gritaba, tío, lo sabía. Santi, saturas. Saturas motor. Se puede gritar, pero te tienes que alejar 8 metros del micro. Vale, me iré de aquí, pero antes quiero comentaros algunas cosas que han pasado en el mundo del deporte, del fútbol en concreto. Por ejemplo, ¿sabéis quién es Aaron Ramsey? No. Jugador del Arsenal. Jugador del Arsenal, centrocampista que promete mucho, pero por lo que más promete es porque es un asesino. Un asesino, pero además de los buenos, de los que... Un asesino bueno. Se intuyen, pero mata gente mala, buena... Bueno, os comento más rápidamente. Exacto, mejor. Mejor, sí. Os habéis quedado un poco patidifusos. No. Aaron Ramsey, centrocampista del Arsenal, cada vez que marca un gol... Mata a alguien. Mata a un gran famoso. Sí, señor. Muere alguien, eso es. Los matices importantes. Todo empezó un día, ¿vale? El 1 de mayo, cuando Ramsey marcó el tanto que daba al Arsenal la victoria ante el Manchester United. Un día después, Obama anuncia la muerte de Osama Bin Laden. Oh. Osama. Un día después de un gol de este tío. La siguiente coincidencia llegó este año. Anunció la muerte el día 2 de octubre. Marcó un gol ante el Tottenham, que también fue gol de la victoria. El tío es un crack. Y tres días después, el 5 de octubre, muere Steve Jobs. Oh, pero fíjate. Perdona, Santi, ¿te das cuenta que es un rematador nato? es el microondas del fútbol, este hombre. Exactamente, el microondas también le pasa algo parecido. Pero este llega más allá. Un par de semanas después, el día 19 de octubre, marca Ramsey otro gol y todo el mundo diciendo, joder, a ver quién muere ahora. Y al día siguiente murió el dictador Gaddafi. Anda. Fíjate, el cuadrado diabólico de este chico terminó con el gol ante el Sunderland hace menos de un mes, que fue cuando marcó un gol y horas después, fue el mismo día, muere Whitney Houston. Y él gritó: ¡Vaya tiro! ¡Un gol! ¡Vaya tiro! ¡Vaya un gol! Que por cierto, también nosotros tenemos también. Hay otro caso parecido, que es Fernando Torres. El último gol de Fernando Torres murió Hitler. ¡Uy! El mismo día. Hitler se suicidó. Y nació Sara Montiel. Bueno, chicos, ¿sabéis dónde comenzó la ola? La ola del fútbol. ¡Hombre, por fin! En un ascensor. ¡Por fin! Bueno, final del microondas. Hasta el que viene. Hay que decir que Santi lleva varias semanas trayendo preparado con de dónde empezó la primera ola cagador y además, nunca le hemos dejado. Ya vas diciéndolo. Os voy a comentar dónde empezó la primera ola. Millones de ¿dónde emails. Empezó Santiago? Ahora voy a comentar dónde terminó. Ahora te cierro el micro. Bueno, es un fenómeno de masas que todo el mundo conoce como la sensación de la alegría dada por el alcohol, por la alegría, hombre, por ver al Murcia, hombre, jugar bien. Claro, venga. Bueno, originaria de los estadios de fútbol americano, los entendidos dicen que la primera ola fue organizada antes del Mundial de Fútbol de México de 1986 como motivo publicitario de Coca-Cola. Vaya, fue en un partido amistoso de México contra Argentina. Le dijeron a todo el mundo: venga, weis, beber Coca-Cola y hacer la ola. Que mientras se levantan la tiran para arriba todos, ¿no? La idea era un baño de Coca-Cola. De que se levante la gente haciendo la ola tirándose peo así. La verdad que una sí. Una ola con sorpresa. Que si el primero se tira una ola, el de atrás se tiene que levantar y así continuamente. Una reacción en cada... Sí, podría ser el origen perfectamente. Lo cuento. Un pedo de Coca-Cola. Me gusta más esa ese origen. Bueno, chicos, os voy a comentar... Hoy hemos hecho la ola en el coche de Santi. Sí. Hoy. Submarino. Espero que no digáis el origen. Un origen oscuro. Bueno, chicos, hay un twistar que es futbolístico, un tío que escribe curiosidades deportivas, me lo descubrió Berti, por cierto. Maldini. 2010, Mr. Chip, es un crack. Genio, total. Un genio de, Alexis, de las estadísticas deportivas. Ha comentado cosas de esta semana, por ejemplo, que Messi es el primer jugador de la historia en marcar 5 goles en el mismo partido en la UEFA Champions League. Pero la prensa dice que es el único que ha marcado eso en la historia de la Copa de Europa, pero no. Es decir, en 1999, cuando era la Copa de Europa, Michael Maiholaps, Desconto Riga, ¿te acuerdas? ¿Qué tiempos? Conto Riga. qué golazos. ¿Qué pasa? Pues también lo marcó. Así que no te flipes, nene. Bueno, el Atleti... Flipen, nano. ¿Visteis el partido del Atleti? Que remintaba partidos. Espectacular, ¿verdad? El penalti fue una putada al final. Bueno, pero fue el partido de estos que enamora a tu novia del fútbol. Dice, joder, a partir de ahora voy a ver el fútbol contigo siempre. Pues ha sido el tercer club que gana en Old Trafford por marcando 3 goles en toda la historia de las competiciones europeas. Los otros dos son casualmente también españoles. Es decir, el Madrid en 2000, en el año 2000, y el Deportivo en 2001 también marcaron 3 goles. Madrid y Depor y Atlético ahora. Alright. Los demás se hunden. Cacahuaba. Bueno, el Valencia ganó 4-2 al PSV. Y por segunda vez en la historia europea, marca 4 goles fuera de casa. Es decir, defiende 4 goles en el partido de vuelta fuera de casa. El otro partido fue contra el Celtic, ¿vale? Y se clasificó, o sea que el 100% de las veces se clasifica. España está a un pasito de colocar a 5 equipos en cuartos de Champions y Europa League. Eso no pasa desde hace 11 años, ¿vale? Sí. Otra noticia, esta es de AAFM020697. Sí, me acuerdo perfectamente. Dice, el Real Madrid es el único equipo en encadenar 2 rachas de victorias de 10 en la misma liga. 10 victorias en 2 ocasiones en la misma liga, ¿vale? Messi, por ejemplo, Messi ha marcado 49 goles en la Champions. Es igual a Di Stéfano y es el sexto máximo goleador de toda la historia. ¿Vale? Hace siete años que el Madrid, un jugador del Madrid español, no marca en el Benito Villamarín, que ahora se llama Ruiz de los Vera, que después se va a llamar Alfonso Díaz. El cordobés. Y el último en marcar fue Mejía, que fue jugador del Murcia, qué tiempos. Sí, qué dineral. Y así podría estar todo el día, pero tengo que comer. Sí, mejor que comas. Y eso, por cierto, el último ha sido la Liga en directo, también un twistar. Muy bien, Santi, sabes que en unos minutos vamos a hablar de la cerveza, el origen de la cerveza en Europa. ¿Qué en la mierda, Take. Uy, en unos minutos. Ajá. We'll be right back. Microondas, tu radio recombustión. Estás escuchando El Microondas, tu radio recombustión. Ya estamos aquí, venga. ¿Dónde? Esta mierda se la dedico a Cagador. Venga. A Cagador Vengador. Vamos ya al microondasradio.com para descargarnos y para escuchar, si te apetece, de dónde viene el origen de la cerveza en Europa. La cerveza más antigua de Europa. Bueno sí, eso es. Menos. A ver, Ike, cuéntame. La cerveza la tenemos asociada a los alemanes e incluso irlandeses por su popular cerveza Guinness. Aunque la cerveza más antigua en Europa ha sido descubierta en... Australia, Sri Lanka, Bélgica, África, España, ¡oh! Barcelona, en la provincia de Barcelona. Un momento, ha dicho Barcelona después, ¿eh? ¡Ay, mierda! En extranjero. Datada en más de 5.000 años, la cerveza más antigua de Europa se producía en una pequeña comunidad agrícola en lo que hoy en día es la población de Vegues, en la provincia de Barcelona. ¿Perdón? La más antigua y la más agarrada. ¡Que saco el demonio! Para llegar a esa conclusión, arqueólogos de la Universidad de Barcelona han estudiado sedimentos del fondo de un recipiente de cerámica con capacidad para 50 litros encontrado en el yacimiento de Can Sadurní. ¿De dónde? ¿De qué? ¡Sadurní! Aunque posteriormente la cerveza sería desbancada por el vino traído por los griegos y fenicios. Aunque lejos está de la fecha en la que se cree que se inventó la cerveza en Egipto hace más de 9.000 años. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya está? ¿Encontrada en el yacimiento de dónde? Can Sadurní. ¿En qué año? Pues eso no lo sé. Ostras, es la más antigua. Pues la Guinness tiene más de 500 años. No, es que esta está datada en más de 5.000 años. Cuando has dicho el yacimiento, creía que ibas a decir en el yacimiento de mi habitación. No. Oye, pues bien, mola. Por cierto, Dani, la semana pasada fue el Salado Murciano 3, que lo pasamos muy bien, pero muy bien, ¿eh? Qué gente más salado, qué gente más salado. Yo no fui, me dejó mi mujer. Y hoy seguimos de caña en el nuevo bar abierto en Murcia. Nos vamos a la Posada de Correos. Nos vamos a la Posada de Correos ahora mismo a tomar allí las cañas y a continuar todo el día. La calle Correos. La noche en la calle Correos. Yo así no puedo vivir. La Posada de Correos. Me levanto, bebo, me acuesto y... Tu hígado está hablando, Ike. Algo dentro de ti te llama. ¡Oh, no! Chicos, que nos vamos. Microondas, tu radio recombustión. Ay, cómo me gusta. Chicos, que llega ya el microondas al final. Cagador Vengador, nuestro invitado de hoy, junto con los especiales de Yeste, Vive, Sánchez y Luquitas Leiva. Cagador Vengador, desde Murcia, muchas gracias por venir. Un placer estar con vosotros. ¿Vas a repetir? Y bueno, quería comentar que hay un grupo en WhatsApp que le voy pasando información de mi tránsito intestinal en directo. Y bueno, quería saludarlo a ellos y si alguien se anima, le invito a que me mande un DM con su número de WhatsApp y tendrá información en directo de mi tránsito intestinal. Yes. ¿Cómo se llama el grupo? Puta, estoy cagando. Qué bueno, qué bueno. Estoy cagando. Este hombre es escatológico hasta las nalgas. Es escatológico. Muy bien. El dedo es un utensilio analógico. Gracias, Cagador Vengador. Habrá más días y te tendremos aquí de nuevo porque te pillas la. Vamos. Sí. Encantado de venir aquí. Vamos, otro día aquí si me invitáis. Estoy dispuesto a venir. Y otro colaborador. Invitado estás. Pues sí. Como esta tarde, si te apetece venirte de cañas, allá vamos a la Posada de Correos. Pues invitado que estás. Que nada, sabéis que ahí nos tenéis en el Twitter, a todos los que nos habéis escrito, muchísimas gracias por seguirnos, por comentarnos cosas. a los que no y nos estén escuchando pues, exactamente ahora mismo en la radio, sabéis que tenéis el microondasradio.com para descargar el programa. También nos podéis buscar por iTunes, por iVoox y demás. Y en Facebook. Y nada más, nos vamos ya. Ike, a los mandos, Santi con la guitarra, Perdi, Noticias. Que juega la Play, y yo, muchas gracias a todos. Un beso, vienen. Para vosotros estamos, para haceros felices. Qué felicidad. Es nuestra única misión en la vida. Por favor. Sacamos a Ringo Starr y nos ponemos a cantar. Se acabó, muchachos. No. Ahora llega el momento absurdo. Cuéntame de dónde viene la ola. Radio, fíjate, iones, FM, sigue, microondas, pille. ¿Qué sentiste, Lucas? Sí. Hay combustión en mí. ¡Ay, qué mariquita! ¡Ay! ¡Tenemos una casa! Microondasradio.com. ¿Y qué más? Microondas, guión bajo. O barra baja, o barra baja. Sabe Dios, hay combustión a tener un poco. Oye, pues ya sabéis, el microondas radio, ahí nos podéis escuchar. Para los que quieran temas más fuertes, tenéis el grupo de WhatsApp del Cagador Vengador. Estoy cagando. Oye, tendrías que pasar tu número de teléfono que te meten aquí en... Enfrascadas de DMs en 3, 2, 1... El microondas pille y sentí el combustión en mí. Por fin habló. James Brown, el puto demonio. Aquí es donde curamos la resaca. Hasta aquí. El microondas. Tu radio. Recombustión.